Desde pequeño se nos enseña que la madurez tiene que ver con la seriedad y la responsabilidad. Cuando crecemos, pues creemos que somos maduros porque nos ponemos serios, porque somos realistas y, ¿por qué no decirlo?, porque nos olvidamos de soñar. Y poco a poco vamos eliminando cualquier asomo de sonrisa. Son muy pocas las veces que sonreímos a un desconocido. Casi todos hemos olvidado que una sonrisa es como una especie de virus bueno que se contagia y que nos hace el bien. Cuando le sonreímos a alguien, le estamos diciendo muchas cosas, entre ellas que nos gusta que comparta el espacio con nosotros. Y la otra persona se da cuenta y también nos sonríe. A veces, tu alegría es la fuente de tu sonrisa, pero a veces tu sonrisa puede ser la fuente de tu alegría. Y es que normalmente sonreímos cuando nos sentimos bien, o cuando ocurre algo que nos agrada o nos parece gracioso, cuando estamos contentos o emocionados por alguna noticia. Y esta sonrisa, amigos, tiene un poder realmente mágico. Te invito a descubrirlo aquí, en Cita con la Noche. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de este que es tu programa, Cita con la Noche. Recibe un cordialísimo saludo de quien te habla, Alberto Sarasúa, y que en este momento también te está sonriendo. La sonrisa es un estupendo antídoto contra la tristeza y el dolor. Es un arma muy poderosa, porque es la representación del optimismo y la alegría, y nos ayuda a establecer vínculos sociales y, por supuesto, a mantenerlos. Pero también la sonrisa puede ayudarte a ti a superar un momento difícil. Puede que en este momento estés pasando por difíciles momentos, pero una sonrisa te puede dar las fuerzas necesarias para seguir, para motivarte, para ayudarte a buscar lo que quieres. Es la mejor de las medicinas que te puedes regalar a ti mismo y, por supuesto, también a los demás. Regalar sonrisas es algo que ayuda mucho, sobre todo, a desconectar de nuestra rutina. Nos saca de nuestra visión negativa de los problemas y además nos cambia nuestro punto de vista para enfrentarnos al día a día. Y no requiere un esfuerzo especial, porque si sonríes aunque esté lloviendo fuera, si sigues sonriendo, el sol pronto mostrará su cara y te devolverá la sonrisa. Y si te animas a partir de ahora a regalar sonrisas en tu vida cotidiana, genial. Adelante. Los resultados son increíbles. Sonríe a todo el mundo. Al cajero del supermercado. Sonríe a quien te está vendiendo algo. Sonríe a tu compañero de asiento en el transporte público. Te darás cuenta de que la sonrisa es un motor de buenas emociones, y que además contagia todo el clima a tu alrededor. Imagina que estás rodeado de gente y ves a alguien de repente que te mira y te sonríe. Seguro que tienes una sensación agradable, que no estás dentro de todo ese lío de tantas personas. Y seguramente si devuelves esa sonrisa, la otra persona se sentirá igual. Esto puede ser el comienzo de una conversación con alguien a quien no hemos visto en nuestra vida y que, simplemente por el hecho de encontrarse en una situación semejante a la nuestra, nos invita a dedicarle unas palabras como principio de una posible amistad. También es importante y ayuda mucho cuando ves a alguien que está sufriendo acercarte y sonreírle. No hace falta decir nada más. Es un alivio para el sufrimiento. Y una sonrisa vale mucho más que mil palabras. Si todos lo hiciésemos, si todos consiguiésemos convertir lo negativo en positivo, este mundo ciertamente sería muy diferente. Cambia tu propia vida con una sonrisa. Cuando uno ya alcanza una cierta edad, debería volver a ser como un niño. No seamos personas serias y solamente por eso creamos que somos responsables y maduros. El ser así no significa que no podamos tener sueños, ni que no podamos sentirnos como niños, que no podamos sonreír. Estamos acostumbrados a salir por la calle sin sonreír a nadie y da la impresión de que si lo hacemos así, como que empezamos a ser niños y perdemos esa parte de madurez que tanto nos ha costado. Pero si sonreímos a las personas que nos encontramos, les hacemos sentir bien y también sentirnos bien a nosotros mismos. Nunca está de más una sonrisa. No la olvides. Ponla en tu cara cada vez que tengas los ojos abiertos. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Una sonrisa no cuesta nada y produce mucho. Enriquece a quienes la reciben sin empobrecer a quienes la dan. No dura más que un instante, pero su recuerdo a veces es eterno. Nadie es tan rico que pueda pasarse sin ella y nadie es tan pobre que no pueda enriquecer con sus beneficios. Una sonrisa es descanso para los fatigados, luz para los decepcionados, alegría para los tristes y el mejor antídoto contra las preocupaciones. Una sonrisa no puede comprarse, no puede obtenerse por caridad, no puede robarse ni puede ser prestada, porque una sonrisa es algo que a nadie rinde beneficio a menos que sea ofrecida espontánea y gratuitamente. Y si en el trato con las personas que están con nosotros, uno está demasiado cansado para brindar una sonrisa, regala una de las tuyas. Nadie necesita tanto de una sonrisa como aquel a quien no le queda ninguna que ofrecer. Todos tenemos experiencia de sentirnos bien cuando sonreímos, pero también cuando hacemos sonreír a otras personas. Es posible que sintamos menos el estrés. Y cuando uno sonríe, también siente que si había algo de dolor, se puede soportar mejor. ¿Será entonces verdad que dicen que reír alarga la vida? Bueno, pues algo sí debe de ser verdad, porque es verdad que al reír el cerebro libera endorfinas y esa liberación está presente en todos los estados de ánimo positivos. Es uno de los responsables más importantes de nuestra sensación de placer. Además, cuando nos reímos, reducimos la liberación de cortisol, que es la hormona del estrés. Y para compensarlo, el cerebro libera dopamina, que es una sustancia que se asocia siempre con las emociones positivas. Se puede hacer mucho con una sonrisa, pero mucho más. Cuando activas los músculos faciales encargados de la risa, tu cerebro libera inmediatamente dopamina y endorfinas, aunque la risa no sea espontánea. ¿Y qué ocurre si me hacen reír a mí? Pues que el cerebro se oxigena, que tu sistema límbico se activa y con ello se facilitan incluso funciones de retención de memoria. Recuerda lo que escribió una vez Mariano Aguirre. Una sonrisa cuesta poco, pero vale mucho. Quien la da es feliz y quien la recibe la agradece. Dura solo un instante y su recuerdo a veces perdura toda una vida. La sonrisa tiene el poder de alimentar el alma. Por eso es tan bueno, tan necesario empezar el día con una. La paz comienza así. No permitas que te roben tu sonrisa. Una gran sonrisa es un bello rostro. Y si eres capaz de hacer sonreír a alguien, le puedes cambiar el mundo. Abre los ojos cada mañana. Ahí tienes un motivo para sonreír. Sabes que mereces ser feliz. Y siempre habrá alguien que se enamore de tu sonrisa. Nunca te arrepientas de nada que te haga sonreír. No hay nada como algo así para que las preocupaciones desaparezcan. A veces la sonrisa nace de la alegría, pero también la alegría puede nacer de una sonrisa. Sonríe cuando estés triste, porque más vale una triste sonrisa que la tristeza de no volver a sonreír. Antes de fruncir el ceño, asegúrate de que no tienes ninguna sonrisa disponible. ¿Qué cosas te hacen sonreír? ¿Y qué le pasó a esa risa que te trae lágrimas de alegría a tus ojos? ¿Dónde está? Una sonrisa es un arma poderosa. Puedes incluso romper el hielo con ella. ¿Qué espacio tiene la sonrisa en tu vida? ¿Lo haces frecuentemente? ¿Vives en paz contigo mismo y quieres transmitirla a quienes te rodean? Si no empiezas el día con una sonrisa, aún no es demasiado tarde comenzar a practicar para mañana. Los taoístas creen que la sonrisa interior es la forma más efectiva de contrarrestar el estrés en nuestras vidas. Esa sonrisa interior está íntimamente relacionada con la glándula tiroidea y entonces incrementa nuestra actividad energética y se opone claramente al estrés. Cuando sonríes, tus órganos largan una secreción como la de la miel que alimenta todo el cuerpo. Y los pensamientos de rabia y de miedo crean toxinas que bloquean el paso de la energía. Una sonrisa es la energía más poderosa en tu poder personal. Puedes practicar sonreír en tu trabajo o cuando estés solo. Muchos pueden pensar que es un simple ejercicio. Pero no es un ejercicio simple, porque cuesta bastante. cuesta sonreír. Cuesta porque hemos sido educados de esa manera, pero sobre todo porque reprimimos todos y cada uno de nuestros sentimientos. ¿Por qué estamos siempre esperando para esbozar una sonrisa radiante? Una sonrisa es la distancia más corta entre dos personas. La paz, como decía la Madre Teresa, comienza con una sonrisa. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Cita con la Noche. Cuentan que una vez un soldado fue capturado por el enemigo y arrojado a una celda. Por las miradas despectivas y el trato duro que recibía de sus carceleros, estaba seguro de que sería ejecutado al día siguiente. A partir de aquí, os voy a contar la historia tal y como la recuerda su compañero de celda. Estaba seguro de que me matarían. Me puse terriblemente nervioso e inquieto. Revolví mis bolsillos para ver si algún cigarrillo había escapado al registro. Encontré uno y me temblaban tanto las manos que apenas pude llevármelo a los labios. Pero no tenía fósforo, se los habían quedado. Miré a mi carcelero a través de los barrotes. No hizo contacto visual conmigo. Después de todo, nadie hace contacto visual con una cosa, con un cadáver. Le grité, ¿tiene el fuego, por favor? Me miró, se encogió de hombros y se acercó para encenderme el cigarrillo. Al acercarse y encender el fósforo, sus ojos accidentalmente se cruzaron con los míos. En ese momento, sonreí. No sé por qué lo hice. Tal vez fue por nerviosismo o tal vez fue porque cuando dos personas se acercan mucho, cuesta no sonreír. Sea como fuere, sonreí. En ese instante, fue como si una chispa hubiera saltado la brecha entre nuestros dos corazones, nuestras dos almas humanas. Sé que él no quería, pero mi sonrisa atravesó los barrotes y generó otra sonrisa en sus labios. Me encendió el cigarrillo, pero se quedó cerca, mirándome directamente a los ojos y sin dejar de sonreír. Seguí sonriéndole, consciente de él ahora como persona y no ya como carcelero. Y su mirada pareció adquirir una nueva dimensión. ¿Tienes hijos? Preguntó. Sí, aquí, aquí. Saqué mi billetera y busqué tembloroso las fotos de mi familia. Él también sacó las fotos de sus hijos y empezó a hablar sobre sus planes y esperanzas con respecto a ellos. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Dije que temía no volver a ver a mi familia, no tener la oportunidad de verlos crecer. A él también se le llenaron los ojos de lágrimas. De pronto, sin decir una palabra, abrió la celda y en silencio me llevó afuera. Salimos de la cárcel y despacio, por calles laterales, salimos de la ciudad. Allí, a la orilla de la ciudad, me liberó y sin decir una palabra, regresó a la ciudad. Una sonrisa me salvó la vida. Yo siempre he pensado de verdad que una sonrisa es una especie de conexión sincera, espontánea y natural entre las personas. Y esta historia es muy interesante porque hay que considerar que debajo de las capas que construimos para protegernos y para proteger nuestra dignidad, nuestros títulos, nuestros diplomas, nuestro estatus, la necesidad de que nos vean en determinadas maneras, debajo de todo eso está nuestro yo más auténtico y más esencial. Y eso es el alma. Y si esa parte tuya y esa parte mía pueden reconocerse, en ese momento te aseguro que no somos enemigos. Y no podríamos sentir odio, ni envidia, ni miedo. Eso quiere decir que en nuestro día a día, amigos, nos vamos construyendo capas. Capas que se supone que nos defienden de no sabemos qué, que nos distancian de los demás y que impiden que nos pongamos en un contacto real con los demás. Esa historia que os he contado de Saint-Exupéry habla de ese momento mágico en que dos almas se reconocen. Y seguro que reconoces ese momento. Cuando has tenido un contacto sincero con alguien o sencillamente cuando te has enamorado. Cuando miras a un bebé no sonríes. ¿Y por qué lo hacemos? Tal vez porque ese bebé no tiene capas protectoras y sabemos que su sonrisa es genuina, que no nos engaña. Por eso te animo a que saques ese alma de niño que llevas dentro. Sonríe. Muestra esa parte que desea conectar con el alma de los demás. Y entonces notarás que tu vida será mucho más sencilla y, ¿por qué no decirlo?, mucho más reconfortante. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. Y hasta aquí nuestro espacio de hoy de Cita con la Noche. Me gustaría que ya te hayas dado cuenta de cuál es el auténtico poder que tiene tu sonrisa. No sabes todo lo que puedes provocar en alguien simplemente sonriéndole. Por eso, nunca debes olvidar sonreír, aunque a veces no te la devuelvan. Esos beneficios son enormes. Creas empatía, te hace ver las cosas de otra manera, te da más años de vida, es saludable, pero sobre todo generamos felicidad y no solamente en ti, sino también en otras personas. Hay una especie como de reacción a ese estímulo. Cuando tú sonríes, la tendencia es a devolverte la sonrisa. Dicen que si quieres cambiar el mundo, lo único que tienes que hacer es eso, sonreír. Aunque esa persona a la que sonrías tenga una expresión dura en su rostro, hazlo todos los días. Dibuja sonrisas en tu cara. Haz que tu vida sea mucho más sencilla. Vuelve a ser como un niño, a tener su inocencia y su transparencia. La actitud que le des a la vida es la misma que la vida te va a devolver. Si sonríes al espejo, el espejo te regresará la sonrisa. Buenas noches, hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, en Cita con la Noche.